Muy buenas noches, bienvenidos a Especiales Musicales. Mi nombre es Israel Bagundo y hoy tendremos a sus satánicas majestades, los Rolling Stones. Van a escuchar Painted Black. En 1964 el mundo vivía un antes y un después en la historia de la música. La banda británica de The Beatles había presentado en uno de los programas de televisión más importantes de Estados Unidos y cautivaba a los espectadores con la canción I Want to Hold Your Hand. Something understand when I say that something. Van a escuchar con los Beatles, I Want to Hold Your Hand. Fue entonces cuando empezó la llamada invasión británica, porque literalmente los grupos ingleses invadieron el continente norteamericano con su música. Escuchemos Time Is On My Side. Apenas unos años antes, en 1960, dos excompañeros de escuela se reencontraban en una estación de metro de Londres. Mick Jagger, vocalista, y Keith Richards, guitarrista, que compartían pasión por la música y se dedicaban a componer en los ratos libres. Escuchemos The Last Time. Listen to my advice. Después de tocar un tiempo juntos, los dos amigos conocieron a Brian Jones y en 1962 fundaron The Rolling Stones. Ahora escuchemos Honky Tonk Woman. Están escuchando este especial dedicado a los Rolling Stones. Los Rollins empezaron haciendo covers y curiosamente se hicieron famosos con una canción que les prestaron los Beatles, I Wanna Be Your Man. Al ser una de las bandas más populares en aquella época, las comparaciones eran constantes. Escuchemos I Wanna Be Your Man. Las primeras producciones de los Rollins incluían versiones y temas del blues, rock and roll, rhythm and blues estadounidense. No obstante, en el transcurso de su trayectoria añadieron toques estilísticos de otros géneros para adaptarse a cada época, recibiendo influencias de la música psicodélica, el country, el punk, la música disco, el soul, el reggae o la música electrónica. Ahora escuchemos Out of Time. Los Rollins se consideraban una mala influencia. Por eso se decía que eran como el yerno que ninguna madre desearía para su hija. En cambio, las jóvenes tenían una opinión muy diferente. Obvio, son tan feos que resultan atractivos, se solía decir en ese entonces. Ahora escuchemos Jimmy Shelter.